Estás escuchando, estás escuchando Onda Terral, la buena onda malagueña. Guau, guau, guau, guau, ¿qué es lo que pasa aquí? Prepárate para la automarcha. Comienza el Habla Party. Escúchalo. Soy tu polla, tu primo aquí el canío de lujo. Él es con el flaco, dame micro que te crujo. Que siempre arriba, te lo juro por la mama. Blam, blam, bebe vino y fuma tu tabaco. En el banco sentado con el canillo super flaco, yeah. No te quedes ahí estancado con tu cara de cohío. Tú solo escuchas el canillo rollo a los Tito Paco. Compadre, de la calle vengo, muchacha. No salga corriendo, acércate a ellos y baja nota. Que no sure ni tu mami, yo te vaquea. Se te va, se te va, se te vaquea. Se te va, se te va, se te vaquea. ¿Qué pasa? ¿Tú ya has terminado? Gracias, hermano. Un abrazo. Muy buena y bienvenido a otro programa más de El Habla Party, el programa de rap de Onda Terral. Cuando son las 8 y 2, una hora menos en la comunidad canaria. Hoy empezamos con más musiquita guapa y, como siempre, empezamos con el bloque de aquí, de lo nuestro, de España. Vamos a empezar con una chavala que lo hace increíble. Se llama Ariana Puello. Canta con... espérate que se me ha ido. Ahí está, con Don Aéreo. Y suena así de guapo. Mi ciudad, Ariana Puello. Y con esto despega la nave de El Habla Party. ¡Escúchenlo! De los derechos humanos dice que toda persona acusada de delito tiene derecho a que presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, aunque en ocasiones la corrupción, la impunidad y complicidad de autoridades provocan que injustamente personas inocentes terminen encarceladas. Noticia del día, otro ladrón con uniforme capturado por las cámaras de un pueblo inconforme que ya no confía ni en la policía, ni en la hipocresía de un presidente y sus informes. Mira el reflejo, las miradas de impotencia al observar cuando la ley solo se aplica con influencias, denuncias y el sistema te silencia mientras gente en la cárcel olvida que es la inocencia. No hay diferencia, aquí todo se perdona, con dinero baila el perro y cualquier perro te traiciona. Esta es la zona de los inocentes presos, en donde la libertad depende de unos cuantos pesos. Sí, es mi ciudad, donde la gente muere y mata. No, no es novedad, la brutalidad policiaca. Sí, es mi ciudad, donde la gente muere y mata. Y no, no es novedad, la ley funciona para el que tiene plata. El dinero te hace impune, no lo dudes, mientras la verdad sigue violada y quebrantada por las malas actitudes. No hay manera de frenar la situación y a la deriva va nuestra querida democracia. La libertad se compra y se vende en mi ciudad. El diablo cae en gracia y lo pudre todo hasta la saciedad. Así, sin más, la humanidad acepta el trato, esclavitud por comodidad, mientras caro pagan justos por pecadores. Y ahora que negrata, toca pagar el triple y aprender de los errores. Digan, ¿cuál es la salida? Señores, mejor sigo cantando y por favor que bienvenido nadie llore. Bienvenido al país de los retrocesos. Retrocesos. Por acá la justicia contiene signo de pesos. De pesos. Sí, es mi ciudad, donde la gente muere y mata. No, no es novedad, la brutalidad policiaca. Sí, es mi ciudad, donde la gente muere y mata. Y no, la ley funciona para el que tiene plata. Y al fin de cuentas todos nos damos cuenta, si no lo encuentran culpable se le inventan. Por la vestimenta le cayó la tormenta y después de 30 años, disculpe, no me di cuenta. dinero cumple condena en la cárcel. Sí, es mi ciudad, donde la gente muere y mata. No, no es novedad, la brutalidad policiaca. Sí, es mi ciudad, donde la gente muere y mata. Y no, no es novedad, la ley funciona para el que tiene plata. Va por ahí para todos los inocentes que siguen cumpliendo condena. Es Don Aero, Ariana Puello. Siempre la voz de la gente, la voz del barrio. Inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Bueno, pues así comienza el Habla Party con Ariana Puello y Don Aéreo con el temazo Mi Ciudad. Y como siempre vamos con los saluditos de rigor a esa Demi, esa Rachel, Jordan, Jairo, el Canigo, DJ, Miguelón, Long Long, Francis Barber de Miraflores, Sofi, compi de radio que también ahí está escuchando, esa Raquel, compi de trabajo que también está escuchando, que se creía, dice todo. Les aviso, digo, mira, que ya empezará el programa, dice, hostia, que hoy es jueves. No sabía dónde vivía, ni en qué día vivía. Y hombre, por supuesto, a esa triple K, porque ya no es doble K, es triple K, con Mr. Catering, con Peter Crowell, con KDJ, que antes de mí ya me está calentando el público con esa doble K Obsession, muy guapo el programa. Saludito también para esos compis, que hoy le he hecho una visita. Se ha quedado loco, KDJ se ha quedado y dice, ¿qué haces tú aquí? Y digo, ¡ah, amigo! Pues una sorpresita. Bueno, pues nada, después de Ariana Puello toca el turno de Locus Ameno y Nervioso. El grupo se llama Duo Kie y esto que suena se llama Falsa Sensación de Calma. Vaya musiquita guapa. Las llaves de la estrella de la muerte. Macho, que me he encontrado con dos rayones que ayer no tenía, o sea, casi otro, ¿eh? Que siempre estamos con la misma la mierda, tronco. Eres como tu vieja. Colega, búscate un trabajo, tronco. Te juro, cuando me coja las llaves otra vez, te arranco una mano. ¡Vamos! Estáis matando al rap, joder. Aquí ni Cristo lo respeta. Tú has visto mi libreta. Hay mala hostia en cada letra. No tenéis ni puta idea de hacer esta mierda. Nunca me veréis en clubs rodeado de cerdas. Cierra los ojos y pide un deseo. Tu rapeo, de cartón piedra es un canteo. Orgullosos de buscar solo el trofeo. ¡El dúo! Inventaron el solfeo, creo. De Madrid a todos lados a través de las ondas. Que el tiempo ponga a cada uno donde corresponda. ¡Que te jodan! Ya sabes quién sobra. Maniobras de hipnosis regresivas te dejaron boba. Olvídalo, no tienes valor ni oxígeno. 21 centímetros el disco. Esto demuestra que tu calma es una fantasía. Vas a pagar por tu osadía. ¡Hey! Vigila tu espalda, aunque todo esté en calma. Tu boquilla manda. ¿Quién quiere más? ¿Quién quiere más? ¿Quién quiere más? Vigila tu espalda, aunque todo esté en calma. Tu boquilla manda. ¿Quién quiere más? ¿Quién quiere más? Tu boquilla entra en la mierda una vez más. Vamos por partes, como dijo el descuartizador. Yo soy como el sol, salgo y me pongo. Reparto calor, por favor. El mundo ya no es lo que era. Está más jodido que las toallas de Eduardo Manos Tijeras. Tío, de veras, esta mañana he visto a un ángel en el metro, pero estaba con otro. Me pongo tenso y vuela féretro. En Duo Kie somos chulos hasta el derroche. Capaces de quemar hormigas con lupa, shh, de noche. Lo más heavy que has visto, recuérdanos. Traigo el sonido con el filo que te va a cortar en dos. Tío, en serio. Los forofos del rap del foro quieren marcha. Desentierran el hacha, rap cachas. Con la racha que llevamos no puede salir bien nada. Si es que adelante con ello, será divertido ver qué pasa. Madrid es como el Sahara, un camello por persona. Un grupo de rap por zona, aquí nadie abandona. Si es que... Vigila tu espalda, aunque todo esté en calma. Tu boquilla manda. ¿Quién quiere más? ¿Quién quiere más? ¿Quién quiere más? Vigila tu espalda, aunque todo esté en calma. Tu boquilla manda. ¿Quién quiere más? Entra la mierda una vez más. Pues pasamos a otro dúo, porque Phil Black, un dúo afro-valenciano, tiene un temazo muy guapo que va dedicado para ellas, para mujeres, así se llama el título de la canción. Así que vamos a escuchar este pedazo de tema, para mujeres, Phil Black. ¿Y dónde? Pues aquí, en la Black Party, el programa de rap de Onda Terral, la radio online malagueña para todo el mundo. Escúchenlo. Esto sí que es un temazo. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Mujeres que lo que quieren siempre pierden, si no deja que corran tus sensaciones. Busca tu bienestar personal pa' sentirte chap chap chap supernatural. Cambias el look, no eres tú, y busca en tu interior cuál es la verdad de tu actitud. ¿Cuál es tu meta? En el mundo no están pa' que vean lo bonita que son tu teta. En la fiesta camiseta mojada, a ver si paras, piensas el por qué. Va siempre detrás o a rebufo de ese chico guapo y de su gusto, oyendo su seducto, sus insultos. Hey, yo. Mucho disgusto, pocas satisfacciones, tus ilusiones fueron a parar al fondo del mar. Hay que pensar para realizar, hey, yo, tus sueños en realidad. Las mujeres siempre son, con perdón no es tradición. A ver quién es el cabrón que nunca da un resbalón. Si se te ve la acción, directo a la perdición. Ya es una tradición, chico, baja el telón de esta puta función. Corazón, quítame de encima esa tensión. Mala pécora, víbora, me pondrá a 100 pero con aguante. No busco tu imagen, pa' mí tu alma lo importante. No tengo un puto duro y ese es el fallo. Pero en la cama cacareo más que un gallo. Digo muchos más, uja, que chimo vallo. Si tengo la razón, entonces nunca me callo. Si es cabrona, pues sé tu cabrón. Pero mira antes cuál es su intención. Mucha movida por la nena buena. Si vale la pena, la vida nos lo enseñará. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Apuntar bien, elegir lo que queréis. No mareéis como la puta de Meroplay. Ya sabéis todo lo que hacéis y lo que tenéis. No envidiéis, a ver si lo apreciáis. Llega allí con lo de bajo rango. Amigas de amigos yo no mango. Antes meneo mi mango. Mi hobby es usar mucho látex. Así es, deja doblado el colchón flex. Yes, si es que de tonto ya no tengo un pelo. Así que algunas vais a seguir utilizando el dedo. De jueguecitos, celos, estoy cansado. Voy a continuar siendo un soldado. Mujeres que aprecian lo que haces, no lo que eres, lo que dices, no lo que pienses. Muchas de ellas abren mi asombro. No voy a dejar que ninguna se me suba al hombro. Nena, dame un poco de tu amor. Nena, déjame ser tu consolador. Nena, dame un poco de tu amor y déjame ser tu consola. Y dame más, quiero más, puedo más, nena. Te aseguro que yo valgo la pena. Una vela, buena cena y al fin cama. Y sabrás de Tommy G toda la verdad. Dame emociones, tendrá pasiones sin interrupciones. Pones a mil mis sensaciones. Armas letales de mujeres que sé que tienes. Siempre puedes conseguir todo lo que quieres. Tócame, bésame, acaríciame, hagamos de la noche miel, noche de placer. ¿Ves? Más sensaciones sientes, tienes, quieres. Pues yo tengo las opciones. Noche cerrada, tu piel perfumada como nada. Los gestos hablan, el tacto manda. No pares ya, déjate amar. Ya está, notas la esencia fresca. Na na na, na na na na na. Na na na, na na na. Reggae music, ik. Come make we dance it quick. Bueno, pues en este bloque, como no podía yo poner algo de mi Málaga, de mi tierra, porque Onda Terral se hace aquí de Málaga, aunque tenemos locutores de todas las partes de España y también hemos tenido de fuera de España. Hemos tenido aquí fichaje extranjero. Así que vamos a poner algo de Málaga, un grupo llamado Triada, compuesto por Jefe de la M, el Niño Snake y Mr. Illa, y su temazo se llama 3. Hielo del bueno, compi. Yo soy el tapado como Dwayne Wade. Mi 3 es un 6 pa' ti, pa' todos los sensei. También pa' todos los wannabes. Ni que como Wilkins en el cuerpo de un kinky. Tranquilo, compi, que esto sigue bien sin ti. Es Mr. AJ. Y ya lo conocéis. Número 3, nunca calienta silla. Ese soy K.A. Crema pa' tu DJ. Digo, pula Pompey. Original Bumba y no Sam Wayfe. Se llama 3, son 3. Corren como un tren. Van, vienen, tienen algo que conduce hacia el Edén. Suena bonito. Que griten como mi escrito pueden, la triada es lo que España quiere ver. 3, te preguntas por qué, yo te lo digo, ese es mi deporte. Construyo frases y me siento grande. Málaga City 2005, pa' ti, pa' mí. El rack es folladisco, pero con forma de maxi. 1, 2, 3 es el número. Somos enviados de algo superior, temes al público y sufre. No guardo cajas con secreto, tengo alimento en el rap. Viendo hatch es mi aliento. Un beat de ozone sólido marcó el patrón para esta frase. Yo creo que hay razón para motivarse con el estilo y ese de sureño, que ya puede flipar o detestar, pero igualmente gigantesco. Manchas de tinta, nueva conquista. 3 hijos putas que aparecen, mágicos skills. 3, pinta, no artista, pureza del rap. 3, buenas razones para dejar de buscar. 3, manchas de tinta, nueva conquista. 3 hijos putas que aparecen, mágicos skills. 3, pinta, no artista, pureza del rap. 3, buenas razones, no dejaré buscar. Temerás a todo aquello que no conozca. Por eso la misión es conocer y borrar lo que creas que sobra. No es broma, no es asequible sin ser regular. La disciplina es básica, no se trata de forzar la máquina. Un día surgió hacer esto y no lo dudé. Recuerdo eterno, como cuando aprendí a escupir en el papel. Somos 3 locos que comparten misión. Entrar en vuestro kelo, por la puerta o por el altavoz. Ya en tu cara, triada, lánzate control. Como dicen por aquí, te va a dar sombra, asombro. Son 3 pa' 3, no importa el orden del cartel. Nadie puede responder este Magic Combo. 3 contra los trepa. Si aprieta el 3 es la respuesta. Alguien tiene que enseñar la puerta. Tanta puta suelta. Cuentan que vienen ya de vuelta. Y solo son historias. Se va acabando ya la renta. Yo soy ese borracho que entra en tu despacho con su copa cantando y no razona. Como el rap que viste cuando compraste aquel disco. Viste en el grano y supiste que la triada te embiste. Grita 3 como los mosqueteros. 3 como los pisos que subo a diario. Soy un perro en cero. Somos 3 locos que comparten misión. El más rapero yo no, el más cabrón pero de corazón. Manchas de tinta, nueva conquista. 3 hijos putas que aparecen, mágicos skills. 3 pinta, no artista, pureza del rap. 3 buenas razones pa' dejar de buscar. 3 manchas de tinta, nueva conquista. 3 hijos putas que aparecen, mágicos skills. 3 pinta, no artista, pureza del rap. 3 buenas razones pa' dejar de buscar. 1. Bueno, pues de Málaga City, de Contriada, viajamos a Palma de Mallorca porque allí un grupo, La Puta OPP, la lía parda con este temazo. ¡Golpes bajos! ¡Guapísimo! Y quiero presentaros a unos hermanos, los cuñados de Fox, no te lo pierdas, chico. Van a por todas, sí. Es el homenaje. De día y de noche. Me gusta el ponche, sí. Dame funk, dame dinero. Y de paso, si quieres, me das unos cuantos golpes bajos. Voy a saco, a saco porque soy un golpe bajo. Voy a saco, a saco porque soy un golpe bajo. Voy a saco, a saco porque soy un golpe bajo. Voy a saco, a saco, a saco. A saco, voy a saco porque soy un golpe bajo. Voy a saco porque soy un golpe bajo. Voy a saco porque soy un golpe bajo. Algunos se cagan en la estampa del arcario. Estoy con Bob Locks, a top, un cop. Golpe bajo, golpe duro. Y si no eres chulo, que te den dos duros. Si dos a veces escucha la tortilla, dio la vuelta, lleva más huevos que nunca. Clima mental no necesaria en este área. Quiero ensanchar el mundo y poner a mayor también grande en el mapa. Así que ya lo sabes, la sorpresa. Estoy preparada, hey. Estoy aquí para decir lo que sé, para contar hasta tres y hacerte ver el bebé. Soy el perro loco, el ayudante del coco, el hombre en el foco, en el micro y en marca un poco. Y conozco al chico pollo, joder, paes, ven, coño, cuéntaselo todo. Soy café solo y en muchas minas he encontrado oro. Soy un town funky con jazz tranqui, más corroído que el estómago de un punky. Exacto, es algo sucio, el impacto donde más duele. En la llaga voy a taco, hey. Voy a saco porque soy un golpe bajo. Voy a saco porque soy un golpe bajo. Voy a saco porque soy un golpe bajo. Voy a saco porque soy un golpe bajo. Voy a saco, a saco. Voy a saco porque soy un golpe bajo. Voy a saco porque soy un golpe bajo. Voy a saco porque soy un golpe bajo. Al niño se le cagan en la suerte. Siempre voy sin dique, llevo en los bolsillos poco níquel. Así que fuerte, bajo, deja que me explique. Como una patada en la pelotera con las nique. Soy ruin, mejor impillo que limpio porque lo sucio es in. Mejor con que sin, baby. Mi trabajo se trata de algo fiero. Siempre pega dos veces el que la pega primero. Y soy un malandrín, ya no llego a mi fin. Ni la peña me dice por qué tiene que ser así, nele. Punto flaco, golpe bajo, nena. Una cosa lleva a la otra como el crimen a la trena. Crema de crema. Rompe tu esquema, no lo dudes, venga y pídeme más. Voy a saco, voy a saco porque soy un golpe bajo. Voy a saco porque soy un golpe bajo. Voy a saco porque soy un golpe bajo. Voy a saco, a saco, voy a saco porque soy un golpe bajo. Voy a saco porque soy un golpe bajo. Voy a saco porque soy un golpe bajo. Algunos se cagan en los muertos del vago. Stick aquí, stick, tip, fit. Esto no es así. Con el gasileo al magrebo incito, dando golpes bajos, golpecitos en cuanto a business. Moviendo quién sabe qué, y en la pista haciéndole la red de Antonio Cortés. Mira quién tiene el estilo más fresco. Mira quién raja, quién destila el tempo. Donde golpeas, que te sentir la pea. Que no se diga, que no se piense, que no se crea. Que aquí hay cojones para hacer su jumbo. Y por la jeta sin sacar la pipa de la braqueta. Friendo huevos y espantando paragüeros. Aplastando reales, contando, arrequintando. Moñas rilando, latino touch no, kiki, funky, sudando. Voy a saco porque soy un golpe bajo. Voy a saco porque soy un golpe bajo. Voy a saco porque soy un golpe bajo. Voy a saco, a saco. Soy el bajo, el camino y el atajo. Es el lugar correcto y el momento es adecuado. Haciendo que se encienda lo que está ya apagado. Traigo algo gordo donde el seso apretado. Hey, insecto, tengo rollos pillados. Astorciando cuando desde el precipicio en equilibrio a traición. Saco brillo al micro. No se puede encestar desde el banquillo. Tengo clases, cojo ropa. Diseño italiano, Sergio Copa. Pa' que no me se arrequinte la señora. Hey, muchacha, baila salsa conmigo. Y luego yo te digo algo funky al oído. Suelo último en clásicos, insecto del espacio, sideral, un astro. Biónico, galáctico, llevo el soul train y lo demás incorporado. Hey, voy a saco porque soy un golpe bajo. Voy a saco porque soy un golpe bajo. Voy a saco porque soy un golpe bajo. Voy a saco porque soy un golpe bajo. Voy a saco, a saco, a saco. Voy a saco porque soy un golpe bajo. Voy a saco porque soy un golpe bajo. Voy a saco porque soy un golpe bajo. Algunos se cagan en la madre que nos trajo. La casa se hunde, estos chicos han llegado y nos han dado a todos un golpe bajo. Bikinis de espuma y colores y todo el mundo a divertirse. No, ya son chicos, disfrutar con los golpes bajos de la puta UPP. Bueno, pues ahí teníamos ese golpe bajo de la puta Pepe desde Mallorca y ahora vamos con un estilo que a mí personalmente me encanta. Hablo del ragamuffin, del raga, del dancehall, guapísimo. Y hoy viene de la mano de Morodo, guapísimo también, que es uno de los grandes que hace raga en este país, de Chico R y de Ace Fabian. Así que vamos a escuchar este temazo guapo que se llama Buena Vibra. ¡Agua! ¡Hey, yo! Yo es Chico R, lanza el mundo para los Alliance. Energía positiva. Hoy me voy a comer el mundo, porque la vida se pasa en un segundo, porque aprendí a flotar y ya no me hundo, porque mi corazón el rumbo. Hoy solo quiero buenas vibraciones, dejarme llevar por emociones, apartar mi mente de presiones y poder llenar de amor los corazones. Hoy es ese día que quiero bailar junto a la felicidad y las olas del mar, con mi gente y mi familia para celebrar que mi ser y que mi alma ha vuelto a despegar. Voy a cumplir todos mis sueños, hoy tengo ganas de sentir, me como cuando era pequeño. Sin miedo a vivir, hoy todo va bien, estoy al 100. Por eso quiero ver a quien me cuida, friend. Llenarme de sonrisas, encontrar mi zen. Vivir este momento y a todo lo malo que le den. Hoy me voy a comer el mundo, porque la vida se pasa en un segundo, porque aprendí a flotar y ya no me hundo, porque mi corazón me señala el rumbo. Hoy me voy a comer el mundo, porque la vida se pasa en un segundo, porque aprendí a flotar y ya no me hundo. El rumbo. O la energía negativa no me afecta. Aprendí a darle la vuelta y a remontar en la cuesta. Mantengo mi camino en línea recta. Hay una luz que me guía y todo lo conecta. Siento el amor y el calor que irradia y visto. La vida está llena de magia, insisto. Si algo malo viene y te raya, listo. No le des pie y que se vaya. De nuevo, nuevo sol y un nuevo día. Un nuevo motivo de alegría. Otra oportunidad para compartir la felicidad. Como dice María, conservarlo es sabiduría. Hoy vengo con full de energía, siempre de la positiva. Hoy le doy las gracias a las pequeñas cosas que me regala la vida. Hoy me voy a comer el mundo, porque la vida se pasa en un segundo, porque aprendí a flotar y ya no me hundo, porque mi corazón me señala el rumbo. Hoy me voy a comer el mundo, porque la vida se pasa en un segundo, porque aprendí a flotar y ya no me hundo, porque tu corazón me señala el rumbo. Porque la vida tienes que vivirla en cada momento, lo único que no te sobra es el tiempo. Yo, vives quejándote, compadezco, el junco no parte, se dobla el viento. Yo, las ves pasar y estás lento, no confías en tu talento. Deja ya de perder el tiempo, un nuevo día, un nuevo intento. Quiero ser feliz, hermano, sal de tu caparazón. Piensa positivamente y hazle caso al corazón. Ama a tu familia, ya la vida, métele pasión. Aparta lo malo y llénate de buena vibración. Tiene sentido cuando se siente, no te compliques, vive el presente. En tu camino que todo cuente, vive intensamente. Morodo Styla, yes. El Chico R Mad 91, La Sequera. Te propongo un plan. Entra en mi rincón del jazz. Toma asiento. Pide algo. Relájate. Abre tus oídos y disfruta. Si durante el programa no has dejado de mover el pie al ritmo, he conseguido mi objetivo. Todos los martes al mediodía, de 12 a 12 y media, entra en el rincón del jazz. Es que los martes no puedo porque trabajo. Los martes es ahora, imposible. ¿Cómo? Ya no tienes excusas. Es a las 12. Ahora se repite los jueves a partir de las 9 de la noche. aquí. Que resulta que en Onda Terra. En Onda Terra. Son las cosas de la birra, son las cosas del beber. Las mejores historias surgen alrededor de una birra. Por eso, escucha las cosas de la birra. A mí me gustan más las rubias. A mí me gustan más tu tal. Y a mí ponme la que quiera. Nos la vamos a tomar igual. Que no tiene nada que ver el color de la cerveza con las cosas del beber. Todos los jueves a partir de las 10. Una hora menos en Canarias. Aquí, en Onda Terrada. Con las cosas. Yo. Y a la cerveza, como es pesado. Que canta, ¿no? Las cosas de. No, que no cante más, cerveza. Qué más pesado. Camilo. Hola, soy Sofía Valencia y te invito todos los viernes a las 8 de la tarde al programa más romántico de Onda Terral. Poesía eres tú. Te esperamos. No sé cómo hacer para no tenerte. La gana que te tengo. Cómo hacer para no quererte. Todos los viernes de 9 a 10 de la noche escucha el mejor rock nacional en Trovador Urbano a través de www.ondaterral.com. ¡Escúchanos! Pues ahí teníamos unas cuñitas guapas de nuestros programas, que tenemos una variedad de programas. Como siempre digo, no dejéis de escuchar la radio, no dejéis de escuchar Onda Terral. Y vamos con la segunda parte del programa. Hemos acabado la primera, descansito, y ahora vamos con el segundo tiempo. Hoy para este segundo bloque he querido poner un clasicazo del rap De La Soul con su Me, Myself and I. ¡Guapísimo! So bueno, yo. Mirror, mirror on the wall, tell me, mirror, what is wrong? Can it be my daylight clothes or is it just my daylight song? What I do ain't make believe. People say I sit and try, but when it comes to being daylight, it's just me, myself, and I. It's just me, myself, and I. Is there me, myself, and I? Is it me, myself, and I? Now you tease my plug one style and my plug one spectacle. You say plug one and two are hippies. No, we're not, that's pure plug four. Always pushing that we formed an image. There's no need to lie. When it comes to being plug one, it's just me, myself, and I. It's just me, myself, and I. Proud, I'm proud of what I am. Poems I speak are plugged too tight. Please, oh please, let plug to be himself, not what you read, alright? Right is wrong when hype is written on the soul, they lie that. Style is surely our own thing, not the false disguise of showbiz. They lie soul is from the soul, and in fact I can't deny. Strictly from the Dan called Sucky, and from me, myself, and I. It's just me, myself, and I. They diss my person by stating I'm darkly packed. I know this, so I point at Q-Tip and he states, black is black. Mirror, mirror on the wall, shovel chestnuts in my path. Just keep on up with the nuts so I don't get an aftermath. But if I do, I'll calmly punch them in the fourth day of July. Cause they try to mess with third degree, that's me, myself, and I. Lesson number four, do you have the answers? I saw the tip of my tongue. Pues de Me, Myself and I vamos con otro artistazo que por problema de salud nos dejó en 2021. Hablo de Black Rob, pero nos dejó temazos como este Spanish Fly colaborando con él Jennifer López. Atento al estribillo porque es de otra canción muy famosa. A ver quién sabe cuál es y quién me lo dice. Ahí dejamos con Black Rob, Jennifer López, Spanish Fly. Esto sí que es un tema. Yo, look, clown, I come through, put it down. Keep thinking that you hard, take a look around. I got soldiers stationed up to bring pain. And when it go down, my hoes do the same thing. We all in the same gang, we all willing to bang. Ain't nobody going against the grain, so take aim. BR's evasive, cut all the faces, catch all the cases, it's real. You'd rather bet your life than face me. I mean, I got this rap thing locked with more cake than tasty. Like the fiendish, the title I hold, I won't relinquish. And this type shit you should distinguish. And one phone call and I'll extinguish. I mean this, you seen this? Blue steel, 4-4, the caliber, Excalibur. I'ma destroy my next challenger. B-Bob, high post MC. Quick to spray raid on the Roach MC. So don't be approaching me without the cross and rosary. Who this nigga supposed to be? I blast him in the open beat. Damn Black, how you do that dear? Cause we don't care, I'll take him there. No doubt shit banging. Verse 2, make sure none of y'all left hanging. Got honeys loving this shit too. Boy, I'm with you, long as you know my pants don't fit you. Money can look, understand why he shook. Shit, I'm rich, face all up in the Guinness book. Check, all the records I set, it's major. Check, the cassettes I wreck with flavor. Fuck the occasion, gun stay pawn cock. Born on an ock, hold shit down like Fort Knox, huh? Man, after I'm unorthodox, but y'all barely understand the shit I deal with the locks. Give me the props, I'm trying to set a mark this year and bring the equipment out to the park this shit. Shuck, I see how I used to be. I'm looking toward the future, see Blackie here to stay. It's time y'all got used to me. Pump said Black ain't trying to fit it. Up and down the coast, can't count the spots I did it. Put your bid in. Swing a notice if my name was Teddy Pender. Hot beats and hot rhymes tossed in the blender. I want y'all to feel hardcore, nothing tender. Blessing this mic for as long as I remember. Y'all can't see the rub, you must be stupid. If I owe Sean Combs any money, then I recouped it. I looped it, this fly shit from the bodega. Me and Yogi and Hard Pierre from You Don't Know Me. I dare you to come against me, run against me. Use your gun against me, you finito, finished. I seen Wildcats diminish, fold and fall. Bad boys knowin' the ball. Internationally, I'm saying actually, I have to be the next cat the door. Sell a million records casually, so prepare yourself for the storm. 1999 is on, and I'm just getting warm. Last night I dreamed of Pues sí señor, Sophie la ha adivinado, Madonna, sí, con La Isla Bonita. Ese era el estribillo, claro, versioneado por Jennifer López y Blarro en su Spanish Fly, guapísimo. Y ahora nos vamos a otro que nos dejó en 2000. Hablo de Christopher Río, más conocido como Big Punisher o Big Pun. Murió de sobrepeso, en el momento de su muerte pesaba 317 kilos, pero también nos dejó temazos como este It's So Hard colaborando con el Donald Jones. ¡Guapísimo! ¡Escúchenlo! Temazo para tus oídos. You can catch me in the cherry red 150. Ooh. Got the grizzly locked in the stizzy. Pop a glizzy going 60 down a one whizzy. Drunk pissy. Trying to cruise through the avenue while my people's just popping bottles up as soon as rendezvous. Fuck that. Spun the UE, lost the hubcap. Was back to the shack. Came back in a what's that? Straight from Paris. Take a debbie, baby cabbage, very yellow. Bird, cherry radish, fresh out the dealer. Got the tech for the squealers. Wear a vest for the killers. Nothing less cause it's realer in the Big Apple. Where it's quick to get the shit tight. Enemies spit at your best friends, kidnap you, trust no one. Got beef, buzz, yoga, yeah. You don't need no one. Nope. Talking about that you owe him, I'ma go for dolo. Scarface with a vanola, one deep, probably solo, but some deep throwing bolos. It's so hard. It's hard work, baby. I just lost 100 pounds, I'm trying to live. I ain't going niggas nowhere. Like I'm staying alive, but they baby. Don't bust fingers, and it's so hard. That's my wife, I pay for them titties. Get your own, don't you hurt? Niggas wanna fuck my wife. Niggas wanna take my life, but it's so hard. Wanna with the squad, we like guards. Got this at the bar, the bar, the bar, the strip bars in Miami. Almost came home with the Grammy. Next year, bring you home three for the family. Watch me, you can catch a live on Hitachi. Popping shit like a Nazi, iced out like DiBiase. Fuck that, Liberace, 4X Versace. Somebody stop me, never that. Where my niggas at? Uptown, uptown. You know you're feeling that cash room. Hardcore, you can dance to. That old Biggie, give me one more chance. Take a glance and I'm off with yours. With both hands and off my drawers and drink me like the Source Awards. I love hip hop. I ain't even probably the best there is. It's alive. Tell us what, nigga, stop sleeping. Yeah. What you say your name was again? And I know you from where? Elementary school. Niggas wanna be like us. I don't know you, but they man. And it's so hard. Money, not you again. Go that way. Niggas wanna fuck my wife. Loser. Niggas wanna take my life. But it's so hard. Yeah, you ain't fucking my wife. Taking my life. And if you just hating, just walk on by. All you haters, just walk on by. ahí sonaba Big Punisher o Big Pan con Donald Young, It's So Hard, muy guapo. Y seguimos con más cositas de la costa este, aunque a mí personalmente me gusta la oeste. Pero vamos con más cositas de la costa este, de la mano de Killa Price, de Tequita, Herraza, y lo que suena está muy chulo. Se llama One Step, guapísimo, como siempre digo aquí en la Black Party, el programa de rap de Onda Terral, de Radio Online Malagueña para todo el mundo. Vamos a escuchar a Killa Price. Box with God. Escúchalo. My brother, yo, check this out. Early natives related to the thrones of David, captured by some patriots and thrown on slave ships. They strip us naked while the wise pick their favorite. Lives were wasted in the hands of the hated, driven from the God. Now we starving in the modern Sodom. They call it Harlem. Worldly problems got us at the bottom. The earth crisis had the righteous grabbing ice picks, seeking psychics for advices. I stay in ciphers. Our life is connected to the second son of Isaac, which had a tight grip on the heels of his brother, revealed to his mother. The elder should serve the younger. Words heard in thunder. Hell from under rose and plagued the glow with hunger. Now it's cold as summers. The soldier slumbers. Behold the number 600. 6 3 scores. The same as he saw who ate his meat raw. In the time before, they climb aboard a dinosaur. Information held behind the doors. We came from the atmosphere. The physical trapped us here. Then they gave us crack and beer. In the back of the stairs. Please adapt your ears. Add or subtract the years. Inform the unwise and watch the sunrise from sunset. None slept. One flesh, one breath. One step. One flesh, one breath. One step. One flesh, one breath. One step. One flesh, one breath. One step. One flesh, one breath. One step. One flesh, one breath. One step. One flesh, one breath. One step. One flesh, one breath. One step. One flesh, one breath. Devil's marvel. They caught us playing with the gold marbles. We wrote novels. Now we live life in the bottle. Before the devil sold me to the unholy. He called my father Toby. I live life amongst the lowly. Lowly, lowly, lowly. The president just ordered the navy to hit the borders of Haiti. Slaughter babies from the waters of Euphrates. Maybe they sent germs that polluted our sperm and made us live them circumcised in the serpent eyes. And told us certain lies. And each day a serpent dies. But in the halls of Pharaoh, the walls are narrow. And religion is like a prison for the seekers of wisdom. Now freedom, let's feed them. Feed them. They took the first book of Jacob to Jamaica. Promised us 40 acres and a mule. Treated like an animal, understanding Jew. Bought 2 to 50 states. Deuteronomy 28, verse 68. It all relates. 1555 is when we first arrived. We tell jokes with some get high and watch the fish fry. One step, one flesh, one breath. One step, one flesh, one breath. One step, one flesh, one breath. One step, one flesh, one breath. One step, one flesh, one breath. One step, one flesh, one breath. One step, one flesh, one breath. One step, one flesh, one breath. One step, one flesh, one breath. One step. Tenemos Hoy and Dugging, guapísimo, de South Park Mexican con Baby Bass, Lucky Luciano, Low G y Caroline Rodríguez. Star general, lucky Luciano. Yo, my check's too fat, the banks can't cash it. Give it 10 days, meanwhile I got plastic. Country to country, I live in hotels. No assy elbows, pedicure toenails. Sitting on a beach chair, $200 chocolates. Am I an Acapulco or a Puerto Vallarta? Sipping out a pineapple, acting a bull. Step out on my balcony and check out my view. I'm looking brand new, I get Minaj Ace Quan. Lucky Luke cleaner than Andre Monk. Open up my closet and you're in the galleria. I'm the shit, homeboy, call me Lucky Diarrhea. Covered in diamonds, get a load of this wrist. It's a show out and stunt, I'm the dope house prince. We mobbing, we hogging and we dogging. We creeping and we crawling. It's time to do you all in. We mobbing, we hogging and we dogging. We creeping and we crawling. It's time to do you all in. We mobbing. I'm kinda hotter than lava, I got a dog that's slobber. Yeah. I might be your father, better ask your mama. I practice karate like the boy Chuck Norris. I'm Papa Bear, I'm like, who the hell them eating my porridge? I'm still Ralph Lauren, and I'm still Mike Jordan. I'm still coming down, or I'm just flooring the foreign. Never boring or simple, man, I'm really exciting. I go to clubs and be fighting, I be kicking and biting. I might poke your eye out, I don't fight that fair. I find a dude with some braids, started pulling his hair. But my boys back me up and leave nobody standing. I'm like, why y'all jump in, man? I almost had him. And they was like, Lowe's, he was beating your ass. I was letting them get tired, man, you messed up my plans. Anyway, I'ma write a song about it and tell all my fans that I beat them up all by myself. We hugging and we dogging. We creeping and we crawling. It's time to do you all in. We mobbing. We mobbing. We hugging and we dogging. We creeping and we crawling. It's time to do you all in. I might play Chalupa, that's the Mexican bingo. Peace to my boys, open cold feet and Beetle. My bands take diesel, déjame explico. If I hit the pen, walk around with a pico. I used to slang cinco, chill on domingos. Dickies look young, ain't got no wrinkles. Shoot like me when he hit 12 footers. I be pulling hoes like a kid pick boogers. You can see my rollie when I dip guacamole. Got an old white pit like Angelina Jolie. I put red dots on 9 mm Glocks. My make you think that you got chicken pox. Got rims like spider, weed to the lighter. As you boy low, I'm a killer, not a fighter. Bro with my china, phone after ringer. I know you hit a hook, nigga, that's my little prima. We hugging and we dogging. We creeping and we crawling. It's time to do you all in. I'm at the dope house, smoked out, baby batch smoked out. Doing tracks for Charlie Brown when he broke out. He choked out the CEO, did it on the D-Lo. Went to see his wife and his daughter and his mijo. The game is so free, yo. Now he tipping styrofoam. Said he gotta be right back before the lights is on. But it's all gravity, learn from tragedy. Just to let you know how cold them bastards be. Cause when it comes to the jealous man, it gets messy. I fuck around, gotta turn into some Joe Pesci. I pimp the blood out your mama and her loved one. Sell dog shit to your uncles and your cousins. And guarantee that you won't say nada. Radio or not, man, you still don't want no blah blah. And that's the really, really, really shit I ever spoken. Don't get it twisted, man, dope house is still open. We mobbing, we hogging, and we dogging. We creeping and we crawling. It's time to do you all in. Bueno, pues ya nos vamos yendo, ya pasado esta horita, y como siempre digo, que tengáis un gran fin de semana, no dejéis de escuchar la radio. Besito para ellas, abrazo para ellos, nos vemos el próximo jueves aquí en Onda Terral, la radio online malagueña para todo el mundo, y os dejo con Mr. Shadow y su tema What Goes Around Comes Around. Guapísimo, hasta la semanita que viene. Your bottle of London bomber. bay. I want all my thugs in the house to say hey, aka the Night Stalker, bouncing through your residential. Mr. Shadow's back to take you to that next level. From San Diego, we ain't playing around. I'm on the streets of California, yeah, we're putting it down. Still holding the ground, so bow down to your highest. No America's finest, in dark streets where you find us. Nothing will ride us, I'll get you back up the wall. We some other individuals, they ain't stopping at all. Pop the bottom of the bomb, bob your head, throw your hood up. Parties full of thugs, gangs, bangers, and hoodlums. Year 2000, I came to make everybody and their mama in the house start bouncing. I'm lounging every town, so get down or bow down. Homie, in Cali, we don't play around. To all my true players, keeping it live. Put it down on your zip till the day that you die. All night till the next sunrise. House full of funk, hella skunk, and bloodshot eyes. To all my true players, keeping it live. Put it down for your zip till the day that you die. All night till the next sunrise. House full of funk, hella skunk, and bloodshot eyes. Everybody swishing, buzzing off the liquor. Homies playing quarters to see who hits the floor quicker. Drink up till you hiccup, hit the table. Free brew all night, charge it to the label. I'm unstable, 90 proof straight creeping. Put your cups in the air, it's a Cali weekend. Ain't no leaving, your curfew will be violated. We gonna party all night till it gets rated. Afterwards, we mash into the homies pad. Have a pre-party bash till we all crash. Now dance, shake the rash, do what you want. But you can't stand still, take this gangsta the funk. Play scum, no bunk. Homie, keep it nice and fluffy. This is for your uniforms, trying to handcuff me. Now pass me another brew. We ain't through, it's barely getting started. Ain't no telling what we might do. To all my true players, keeping it live. Put it down for your city, till the day that you die. All night, till the next sunrise. House full of funk, hella smoke, and bloodshot eyes. To all my true players, keeping it live. Put it down for your city, till the day that you die. All night, till the next sunrise. House full of funk, hella smoke, and bloodshot eyes. Keep the music thumping, bumping to the next day. It's not over till it's over, so we all stay. From SD to LA, we parlay. On the coast of California, can't scatter this way. Hey, now wait a minute, it's a whole new game. Fellas, making millions, getting paid for the name. Same crew from SD, you all know me. Till the night I'm representing, it's the R&B. Bomb beats, entertainment from a gangster. House full of bangers, sleeved up, puffin' Vegas. The haters, cause we straight on top. And it's Mr. Shadow blowing up your spot. Booyah to all my true players. Keep it alive, put it down for your city till the day that you die. All night till the next sunrise. House full of funk, hella skunk, and bloodshot eyes. To all my true players, keep it alive, put it down for your city till the day that you die. All night till the next sunrise. House full of funk, hella skunk, and bloodshot eyes. Los fines de semana son mejores con la compañía de Onda Terral. En la buena onda malagueña. Nos pediste éxitos. Y nosotros te damos temazos. La mejor música. Los éxitos del momento. Onda Terral Radio.